¡Ay! ¡Caramba! Este es el hombre bien celoso. Parece que fuera quién sabe quién. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Había un hombre muy celoso, celoso con su mujer. A la pobre mujercita le daba una mala vida. Un día que fue a comer encontró un pelo en la comida. Le dijo, mira maldita, tú con otro me la juegas. Como este pelo es negro, traicionas como un negro. Si fuera mentira no hubiera pelo en la comida. Sí señor. Como este pelo es negro, traicionas como un negro. Si fuera mentira no hubiera pelo en la comida. Sí señor. Caramba. Eso es lo que me dice el amigo Rolando. Que es verdad que el hombre es bastante celoso. ¡Ay! Sí, señor, sí, señor, no, señor, no, señor. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Día que fue a comer, formó grande pelotera. Encontró un pelito güero en el plato de la comida. Enseguida la agarró y le dio una fuerte puñera. Le dijo descarada, tú con otro me la juegas. Es con dos que me traicionas, el pelo negro es de un negro y el pelo güero es de un güero. Si encuentro un pelo en el caldo es porque me estás traicionando. Es con dos que me traicionas, el pelo negro es de un negro y el pelo güero es de un güero. Si encuentro un pelo en el caldo es porque me estás traicionando. El primero es negro, el segundo es güero. Me está traicionando, me está traicionando. El primero es negro, el segundo es güero. Me está traicionando, me está traicionando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Caramba. Qué hombre tan desconfiado. Se parece a uno que conozco por ahí en el...